Bueno, para esta versión de la fuga, pues hemos escogido música de Palestina porque queremos como insistir en la lucha y la denuncia ante el genocidio que está viviendo nuestro pueblo, este pueblo hermano de Palestina. Y pues ahora nos vamos a ir a la cobertura de nuestra cumpita hermana Luchi, que en estos tiempos está habitando Quito y que ha podido hacer un registro de lo que ha sido la marcha allá del 8M. Y vamos con el reporte. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos ven reír, nos ven jugar, nos ven amar. Bueno, yo acá en Ecuador he contactado antes de la marcha con las colectivas de acá del territorio de urbano, digamos, que coordina con la zona rural y la CONAIE también. Y bueno, esta vez es el pueblo Quitucara el que ha convocado, pero también las degeneradas, las Cholas Valientes y la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Ellas hace una semana, previa al 8M, se han juntado para hacer un recito porque desde su punto de vista las hermanas dicen que lo espiritual es político y todo lo desde donde ellas resisten lo también lo vuelven un rito, como que la lucha es un rito, es un ritual. Y a este tiempo a ella le llaman el tiempo del Mushuk Nina. Y las mujeres, las disidencias, las trabajadoras, la clase obrera, pues se han autoconvocado para la marcha del 8 de hoy día. Nos ven luchar y resistir, nos ven amar, nos ven curar, nos ven detrás de tu armadura militar. Entonces lo que ha pasado era que había una orden de estado de sitio y como estado de excepción donde no se puede reunirse más de 6 personas y la marcha era multitudinaria, era un desacato total al presidente y todo el tiempo hemos estado con drones que han filmado de cerquísima a todo el mundo y con 2 helicópteros volando súper bajo encima de nuestras cabezas. Más allá de eso, el arte, la fiesta después de la marcha, los círculos de fuego que se han armado con el compartir, el cantar, el alegrarse, el resistir desde el canto, desde el cuerpo, ha sido increíble y bueno, ahí ya les dejo con lo que viene. Esta lucha nunca va a acabar hasta llegar a la utopía de poder regresar salvas a casa, que ninguna niña vuelva a ser violentada, que ninguna de sus vidas vuelva a ser arrancada. Y así vamos a luchar, así nos arranquen los ojos, así nos corten las gargantas y quieran cortar nuestra lucha desde raíz. Nosotros estamos ahí en la semilla que volverá a ser plantada. Vamos a quemar. nuestras hijas. Justicia, justicia, justicia de nuestras hijas. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. No sea indiferente, que matan a las putas en delante de la gente. Contra el bananero, nos queremos vivas. Contra el extractivismo, nos queremos vivas. Que ha puesto los cuerpos que se matan en este momento en el Ecuador entero en nombre de la guerra interna a nuestros niños que los tienen olvidados donde no hay inversión. Aquí estamos las mujeres que venimos desde los territorios a ofrendar un arrullito a todas y todas ustedes. Nuestras hermanas vienen desde el río Cayapas, así es que ¡cimarrones! Thank you.